Ayer cumplió 4 años la Feria de Agricultores Familiares Manos de la Tierra. Los festejos arrancaron desde la mañana con la tradicional feria de los productores de la ciudad de La Plata y alrededores en los jardines de la Facultad de Agronomía, donde expusieron sus frutas, verduras, hortalizas, miel y flores. También se realizaron talleres y charlas y una gran ensaladeada. La iniciativa nació con la creación del Banco Social en el año 2005 mediante un proyecto de extensión universitaria como alternativa para los grupos de productores familiares a partir de la entrega de microcréditos para la producción. Unos años después, los productores se agruparon, se organizaron en un consejo y así nació la feria que ayer cumplió 4 años. Constanza Bruno, una de las coordinadoras de este proyecto, cuenta cómo nació la iniciativa. Sí, la experiencia nace, en realidad la experiencia de feria hace 4 años, pero el proyecto ya tiene 7 años. Es un proyecto de extensión de la Universidad de La Plata, que hace sede fuerte en la Facultad de Agronomía y la Facultad de Veterinaria, donde el proyecto ya tiene vinculada 12 facultades, que trabaja permanentemente con alrededor de 300 agricultores familiares, brindando asistencia técnica y financiamiento. Una propuesta que inicialmente es de microcrédito, que resuelve parcialmente el tema de la comercialización a un precio justo, tanto para el productor como para el consumidor, pero que demuestra que se puede, que hay otra forma de comercializar, hay otra forma de pensar la economía, y esta es la que nosotros proponemos. El Banco Social se basa en el valor de la palabra y el apoyo mutuo entre productores que obtienen créditos con su compromiso como garantía de pago. Leonida Velázquez, floricultor y miembro del grupo Los Inmigrantes, es parte del proyecto desde su inicio y nos cuenta su experiencia. Empezamos de poco, como con todo, ¿viste? Y ahora ya somos unos cuantos y cada año va creciendo. Yo que hago plantas no puedo ir a un comercio y ponerme a vender, ¿viste? Entonces eso es la gran ventaja que nosotros tenemos acá, que en la facultad nos dieron un puesto acá para vender nuestros productos y así conocer varios clientes más que vienen acá y nos preguntan que dónde hacer, dónde tenés el vivero, ¿viste? Entonces es una manera de difundir también con nuestros productos para que se vaya haciendo más grande. Desde Radio Estación Sur de la Ciudad de La Plata informó Natalia Ragusa para Farco Satelital.